Oye, vine a enseñarte dos tres trucos, Michi Farruko. Cuba, Puerto Rico, Micha. Y esta noche vine pa' Cuba, pa' Cuba, pa' Cuba, pa' que se lo bailen toa. Pa' Cuba, pa' Cuba, cuidado con el ladrón que se la roba. Pa' Cuba, pa' Cuba, esta noche vine pa' Cuba. Colaron en la disco de puertorriqueño y el cubano pa' que no se acabe temprano. Tú me dices lo que haga falta lo compramos. Arranca que con toda nos va. Rompiendo grupo, Michi Farruko con dos o tres trucos. Que son a la cintura que se sientan minutos. Que cuando no lo baile me preocupa. Voy a dejarlo mareado entre el perico y el paso. A mí tu carro no me dice nada. Tu piquete no me dice nada. Tu dinero no me dice nada. Porque tú tienes esto pero contigo no. A mí tu carro no me dice nada, tu piquete no me dice nada, tu roleta no me dice nada, porque yo tengo de todo y me sobra pa' gastar. Farruko, Micha. Y esta noche vine pa' Cuba, pa' Cuba, pa' Cuba, pa' que se lo bailen toa. Pa' Cuba, pa' Cuba, cuidado con el ladrón que se la roba. Puerto Rico a La Habana, yo fui todos los fines de semana. Me quedo con mi amiga los Tony Montana. Toda la cubana loca con el Bori. Entro pa' la disco con la pati con la Tori. Y tú me dices, Micho, andamos VIP. Mi domingo en Lamborghini paseando por Tosao Beach. Con la Lincoln Road vestido de Louis Vuitton. Llegamos a la disco y pedimos Don Perignon. A mí tu carro no me dice nada. Tu piquete no me dice nada. A mí tu carro no me dice nada, tu billete no me dice nada, tu dinero no me dice nada, porque tú tienes esto pero contigo no se va. Pa' toa, pa' que se vacile en toa. Pa' toa, cuidado con el lado que se la roba. Este es otro nivel, trabajando como el que supo. Por eso es mero cupo. Porque en Miami, como andamos nosotros, ustedes lo saben.